No apagues la luz, quiero verte desnuda, acariciar tu cuerpo y poderme sentir como que estoy en la luna. Apagues la luz, quiero verte desnuda, acariciar tu cuerpo y poderme sentir como que estoy en la luna. Unidos en cuerpo y alma, adaptarnos al placer, y con la luz apagada no nos podemos ver. En el amor no hay vergüenza, el amor todo lo puede, y traspasa el sacrificio cuando los seres se quieren. Déjame tocarte y que sienta un hombre unido a tu pecho. Yo quiero amarte. Apagada, no nos podemos ver. En el amor no hay vergüenza, el amor todo lo puede, y traspasa el sacrificio cuando dos seres se quieren. Ven, déjame tocarte y que sienta un hombre unido a tu pecho. Yo quiero amarte.